Él dice de esta manera, aquello que no es morada, aquello que no es intimidad, aquello que está por fuera y que bueno, ambos, digamos que ambas partes, ambos conceptos que son contradictorios, al mismo tiempo pues se complementan en una especie de, digamos, de dialéctica, y cada uno tiene cierto significado y cada uno al otro le aporta aún más mayor significado. Bueno, la imagen de la casa es una imagen, entonces, bueno, quedamos en eso, en que la imagen de la casa es una imagen poética que nos hace partícipe de ella y que al mismo tiempo nos hace evocar un espacio en el que podemos ensoñar, ¿no? Habíamos dicho también que para Bachelard la casa va a ser un ser o un ente o un espacio, mejor dicho, tanto que se define de manera horizontal como vertical, ¿no? La casa tiene un abajo, tiene un arriba, tiene un centro. Digamos que hay ciertas cosas que pasan en un cuarto, hay ciertas cosas que pasan en una escalera, que es un camino, un medio de comunicación entre el abajo y el arriba, o viceversa. También en la casa encontramos un abajo que está por dentro, ¿no? Como enraizando la casa. Y también tenemos un arriba, que sería en este caso, bueno, Bachelard le llama desván. Sabemos que nosotros no utilizamos esa palabra, que tenemos otra, por decirlo así, azotea, ¿no? Que sería como que el sinónimo. Y aquí pasa otro tipo de cosas, ¿no? Estos espacios, dependiendo de qué espacios sean, van a cobrar un significado dentro del poema y le van a dar otro significado al poema por medio de la palabra enunciada, ¿no? Ese es, a nivel vertical. Y a nivel horizontal, bueno, pues está precisamente esa casa como espacio íntimo, como espacio concéntrico, y de cierta manera la casa para Bachelard va a ser un laxus mundi, un eje de rotación, por así decirlo, en donde el centro va a concentrar precisamente la morada y la intimidad, en este caso del ensoñador, pero podríamos decirle también del poeta o de la persona que enuncia el poeta, que en este caso no es el autor, sino le vamos a llamar voz lírica, ¿no? Esta voz lírica, también es importante señalarlo, se confunde a veces con el autor. El autor no es la voz lírica. En la estilística idealista, digamos, Dámaso Alonso, Amado Alonso, Leo Spitzler, son unos teóricos alemanes, bueno, los dos primeros son españoles y el otro es alemán, van a sugerir que hay una especie de motivación en el autor que le hace al autor expresarse como se expresa. Esta causa latente va a ser conceptualizada como energeia, se parece un poco a energía, pero no es lo mismo, que es un motivante, ¿no? Y del otro lado está otro concepto que se llama ergón, que va a ser la creación como tal, o sea, la expresión como tal. Y ellos dicen, bueno, a través de un círculo hermenéutico, en este caso el crítico va a ser capaz de llegar a la energía, es decir, a la causa latente, a través de la expresión, a través del ergón. Y bueno, esto se puede prestar a esto después. Va a ser retomado por Charles Mauron, un crítico literario francés que escribe un libro que se llama Metáforas obsesivas y el mito personal, en donde va a retomar esta parte de la estilística idealista y va a decir, bueno, el autor construye un mito personal, ¿no? Un mito personal, y para que el crítico conozca o pueda conocer el mito personal, es necesario que busque metáforas obsesivas. Mauro le va a decir así, metáforas obsesivas. Y entonces agarramos la obra, ¿no? Como un conjunto de, como el conjunto de un todo, y nos vamos a poner a diseccionar de cierta forma o a tratar de localizar estas metáforas obsesivas a través de la obra. Como ejemplo, bueno, pues a través de la obra de un autor de un solo libro podría ser, o de varias obras, nos damos cuenta de que hacemos una, bueno, o mejor dicho, haremos una clasificación casi casi taxonómica de aquellas metáforas que se están repitiendo. No necesariamente estas metáforas tienen que ser exactamente las mismas palabras. Una metáfora puede ser replicada, puede ser, puede darse de modo iterativo a través de muchas formas, ¿no? Por decir, no sé, la metáfora de la angustia, ¿no? Y puede ser expresada de muchas maneras. Mauron dice, bueno, a través de la obra vamos a recuperar eso, vamos a hacer una clasificación, vamos a hacer una enumeración, ¿no? Y conforme a eso, o con eso, llegaremos al mito personal. Y entonces, hasta aquí, digamos que la estilística idealista tiene que, es un punto bueno a su favor. ¿Por qué? Porque solamente está analizando la obra como tal. El error de Mauron, el error de esta... de este análisis de la psicocrítica y del mito personal de Mauron, es que al final de cuentas, como último paso, dice Mauron, vamos a tratar de compaginar o de justificar el mito personal a través de la biografía, ¿no? Es decir, como si hiciera falta corroborar la obra ayudados de la, en este caso, de la biografía del autor. Por ejemplo, yo puedo pensar en Pizarnik, en Alejandra Pizarnik, cómo o por qué tenía esas metáforas obsesivas y puedo concluir al mismo tiempo haciendo una analogía o justificando su obra con su vida y diciendo, bueno, es que Pizarnik tenía problemas, no sé, psiquiátricos y entonces su mito personal está construido con base en las metáforas obsesivas de la angustia, del dolor, de la soledad, de la decepción, etc. Bueno, creo que eso ahí estaría, pues, de más, ¿no? Entonces, digamos que estos trabajos de cierta forma estos análisis no son tan pertinentes como si los que hace Bachelard, porque Bachelard lo que hace solamente es centrarse en la obra. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Vamos al primer corte, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el Comité del Área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 20, 30 horas. Y Alcohólicos Anónimos, orientación oficina intergrupal paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, al teléfono 5583-08-1923, atención de 10 a 18 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:15. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de Gastón Bachelard y la poética del espacio. Para ser precisos, el capítulo 2 de este libro, que se llama Casa y Universo. Y a modo de comparación, traíamos a la cuenta este trabajo de la estilística idealista, tanto de la escuela española, con los Dámaso y Amado Alonso, y cómo esta tradición estilística, llegamos hasta Mauron, y cómo hace el análisis de la obra en este caso, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Gastón Bachelard no busca causas latentes, como sí lo haría Mauron y la psicocrítica. De hecho, Mauron va más allá, ¿no? Dice, esta metáfora de la casa como sitio de ensoñación, como sitio de recuerdo, como evocación de la imagen por la nostalgia, evidentemente puede tener una carga psicológica y puede ser incluso analizado por la psicología positiva o la psiquiatría positiva para ver qué tiene el sujeto, ¿no? Pero dice él, esto no me preocupa, esto no tiene nada que ver. Veamos la metáfora por otro lado, ¿no? Y es así como llega a esto que él llama el drama de las moradas del hombre, en donde, el eje principal es la función de habitar, que primero se lo da a la casa como tal y ya después hace como que una especie de fuga, se aprecia una especie de fuga en donde el espacio habitado, primero que nada es la casa, pero también el hombre puede habitar afuera, ¿no? Entonces, para él, digámoslo así, esto podría ser producto de aquella voz lírica, ¿no? Sí, para la estilística idealista es el mito personal, la herencia de la estilística idealista es el mito personal, para Bachelard no. Entonces, eso es lo que podríamos entender por voz lírica, ¿no? No es el autor, sino es una voz que está ahí, imaginémonos que una serie de poemas que están comprendidos en varias obras, es un poema grandote, ¿no? Y quien enuncia ese poema grandote se llama voz lírica, independientemente si la obra se da en ciertas etapas o ciertos momentos, ¿no?, de la vida del autor. Ya ahora sí podríamos traerlo a cuenta porque solo la estamos ubicando cronológicamente. Y ya una vez que tenemos definido lo que es casa, podríamos definir aquello que es universo. Estos dos conceptos están contrapuestos. La casa no es lo mismo que el universo y el universo no es lo mismo que la casa. Son conceptos contradictorios. Contradictorios que están en lucha, que están en una dialéctica, pero que al mismo tiempo se complementan y que están ahí haciendo una dinámica poética, por así decirlo. El universo será aquello, entonces, que está más allá de la casa o de la morada, ¿no? El cual se reduce solamente a una imagen. Esto creo que ya lo habíamos comentado un poquito el programa pasado. Lo que hace Bachelard es ejemplificarlo, poner como ejemplo esto con un libro, en donde en el libro se describe, por ejemplo, que se está en una choza y que la choza es de cierta forma atacada o está en medio de una tormenta de nieve, ¿no? Entonces, toda la choza va a ser aquella intimidad y el universo se va a reducir a una sola imagen que será la nieve. No sé, por decir una cosa, ven que hoy llovió, ¿no? Y entonces si yo tuviera mi casa en el campo y entonces llega una gran tormenta, que en este caso la tormenta sería el universo, por así decirlo, lo que está afuera, y yo solo lo reduzco a el agua, ¿no? Así de, el agua golpea la puerta, ¿no? Yo estoy reduciendo ese universo que no es mi casa a solamente la imagen del agua. Bachelard va a decir que este es un cosmos simplificado, ¿no? Ajeno al refugio, pero que la valida tanto por oposición e incluso más por esa reducción. Es decir, hay una reducción del universo a una imagen, ¿no? Y esa reducción va a hacer, y esa reducción y esa oposición van a hacer que la casa, de cierta manera, la imagen de la casa se fortalezca, ¿no? Sea más fuerte. De hecho, hace 8 días lo ejemplificamos con un poema de Rubén Darío que se llama, bueno, que todo el poema se llama Año Lírico, pero la parte de invierno, en donde él, precisamente hay una tormenta de invierno, ¿no? Y él está en su casa evocando el espacio, ese espacio con su amada, ¿no? Y cómo él, en completa intimidad, está solo, de hecho, pero la evocación de la amada hace de ese espacio reducido un espacio íntimo, en donde si bien afuera está nevando, adentro el concepto que está adentro o lo que se está enunciando adentro sea más, más simbólico y más contundente y más intenso. Bueno, el soñador de casas, escribe Bachelard, sabe todo esto y siente todo esto y por la disminución del mundo exterior, conoce un aumento de intensidad de los valores íntimos. Bueno, ya vimos lo de Darío y el poema. Y es por esa oposición que se da un dinamismo, dice Bachelard, una lucha cósmica de contrarios entre casa y universo. Esta lucha de contrarios también nos permite entonces situar al soñador en un espacio donde no habita. Si el soñador habita una casa donde reposa, haciendo de esta una morada, el mismo soñador será capaz de no habitar en una no casa, en donde por consecuencia no hay reposo ni morada. Digamos que esto podríamos sacarlo contraposición, ¿no? Si nosotros vivimos en una casa y la habitamos, afuera va a ser el no habitar y afuera va a ser el no casa, ¿no? Como por, digamos que lo, eso podemos evocarlo por contraste. Y para muestra un botón, ya desde el otro día también ya habíamos leído a Manuel Carpio. Y si se dan cuenta, hemos estado como que reciclando poetas. Bueno, no reciclando, sino que a un mismo poema podemos encontrarle diferentes lecturas, diferentes maneras de abordarlo. Y es por eso que se dice que un texto no se agota, porque no importa si solamente analizamos, por ejemplo, una obra, ¿no? Incluso podríamos analizar un solo libro durante todo un año, pero desde diferentes enfoques, un enfoque sociológico, un enfoque histórico, un enfoque filosófico, metafísico, lingüístico, no sé, de diferentes maneras, pero sigue siendo una obra. Y en este caso estamos haciendo lo mismo, no sé si se hayan dado cuenta, y precisamente el poema que se llama Un sueño, es un soneto, ya lo habíamos leído, es de Carpio. Y bueno, dice así, y ahorita explico un poco lo de este no habitar y la no casa, ¿no? Que suena raro, pero que tiene un buen ejemplo aquí. Un sueño. Soñé en la calma de la noche oscura, que navegaba con mi hermano amante, en aquel río inmenso y resonante, que da a Cosamaloapan su hermosura. Mira el pueblo, me dijo con presura en que naciste, y viéndolo delante, sentí descomponerse mi semblante y palpitó mi pecho de ternura. Siguió la barca y una casa vimos. Mi hermano entonces, con acento blando, me dijo, esa es la casa en que nacimos. Al mirar un lugar tan venerado, de las dos manos a un tiempo nos cogimos, di un gran gemido y desperté llorando. ¿Cuál es el sentido o qué tiene que ver ese no habitar con la no casa? Bueno, podríamos sacar esta respuesta igual por contraste, ¿no? No olvidemos que hay una oposición entre casa y universo, y que la casa es el refugio, la casa es el resguardo, la casa es el espacio de intimidad. Y todo lo que no sea, y todo lo que está fuera de la casa, entonces, por consecuencia, no va a ser intimidad, no va a ser reposo y no va a ser descanso. En este caso, el sueño de este poema, El sueño de Manuel Carpio, lo que está refiriendo primero es que la voz lírica, es decir, la voz que nos está contando que tuvo un sueño, se ve a sí misma fuera de una casa, fuera en este caso de la casa natal, de la casa paternal, de la casa maternal. Y cómo el verse a sí mismo verse a sí mismo por fuera de la casa y lejos de ella, le provoca angustia y le provoca desesperación. Es decir, como está afuera de, se siente no habitar. Una cosa diferente sería en que la voz lírica nos dijera, bueno, no estoy habitando la casa, pero aún así siento que este afuera es mi morada, aquí siento reposo, aquí siento alivio. No, al contrario. Esta no morada, esta no casa, este no habitar, produce un sentimiento de angustia, de desolación y precisamente de angustia, ¿no? Porque va a decir, di un gran gemido y desperté llorando, ¿no? Ese no habitar, entonces, también puede enunciarse. En este caso, la voz lírica de Carpio está en un río y se ve lejos de su lugar de nacimiento, y esto, desde luego, le trae angustia. Según Bachelard, dice, y puesto que en un estudio sobre la imaginación debemos rebasar el reino de los hechos, sabemos bien que estamos más tranquilos, más seguros en la vieja morada, en la casa natal, que en la casa de las calles, donde no habitamos más que de paso. Entonces, en este caso, otra vez, el sujeto lírico, el soñador del poema, lo sabe. De ahí su angustia al saberse alejado de la casa natal, en este caso cuando está flotando en las incertidumbres de un río. Y todo lo demás también podríamos decir algo al respecto, ¿no? Ese desdoblamiento que hay de la voz lírica, ¿no? Dice, mi hermano y yo íbamos en la barca, ¿no? No está diciendo que Manuel Carpio tenía un hermano, está diciendo que la voz lírica se descompone en dos, que ese no habitar también sería una buena interpretación, tomando en cuenta a Bachelard. Si adentro es intimidad, si adentro en la casa es unión, por contraste, afuera en el universo, lo que no está habitado es una especie de disgregación de la voz, disgregación del ser, llamémosle de manera un poco pomposa, ¿no? Disgregación, desunión. Entonces es lógico que, o mejor dicho, es justificado que se dé un desdoblamiento afuera de la casa, en el universo, sobre el río. Y es la media, vamos a darle un break a esto. No sin antes decirles que octubre es el mes de los documentales en La Voladora Radio. Todos los lunes y viernes de este mes habrá proyecciones de documentales aquí en las instalaciones de La Voladora, San Francisco número 65, Barrio de Panoaya, Mecameca. El próximo viernes 8 de octubre a las 5:30 de la tarde se presentará el documental Te nombré en silencio, de José María Espinosa de Los Monteros Tato. La entrada es libre, los esperamos. Vamos al break de la media. Dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me, where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you with your lies. That booze is not selling any alibis. I just stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to escuchamos la canción Like a Rolling Stone, interpretada por los Rolling Stones, pero compuesta por Bob Dylan, por ahí del 64, 65, no recuerdo, pero bueno, por ahí. Y bueno, precisamente, de hecho, se piensa que esta canción dio origen al nombre de los Rolling Stones, pero no. Tiene que ver, Like a Rolling Stone, la canción tiene que ver con otra cosa. De hecho, los Stones ya tenían el nombre cuando esta canción se compuso, cuando fue compuesta por Bob Dylan. Bueno, habla de otra cosa, habla precisamente de una piedra rodante, una muchacha que es una piedra rodante que siempre está, que no tiene un lugar a donde ir, ¿no? Le dice, antes eras altiva, te burlabas de los hombres, eras orgullosa y ahora tienes que mendigar por tu próxima comida, ¿no? ¿Cómo se siente? Dime cómo se siente sin un lugar a donde ir, sin un lugar a que te lleve a casa, sin un camino que te lleve a casa, como una piedra rodante. Y precisamente estamos hablando de las moradas, el drama de las moradas del hombre. Y cómo es, en este caso, la canción, bueno, de cierta forma refleja ese drama, ¿no? Ese drama del hombre siempre por habitar. Y ya vimos también en el ejemplo de Manuel Carpio cómo ese no habitar se convierte o puede convertirse en una angustia. En algunos ejemplos que pone Bachelard al explicar esta dinámica entre casa y universo, resulta que aparece una triada semántica. No me gusta utilizar muchos tecnicismos, pero a veces es necesario para poder explicarlo de alguna manera. Una triada semántica, ¿no? Más o menos. Una triada semiótica. Es decir, la morada, que ya sabemos que es el habitar, ¿no? La casa, como segundo elemento, y como tercer elemento, la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos poetas que evocan esta protección de la casa a través de, otra imagen, de otra figura, que es la madre en este caso. Solo que en este sentido, Bachelard va a decir que la casa se evoca por nostalgia. La imagen de la casa se evoca por nostalgia y esta casa será una morada de intimidad, ¿no? Y del otro lado, o también complementario a esto, la madre va a ser una imagen, pero ahora no producida por la nostalgia, sino producida por este sentido de protección que al mismo tiempo va a resultar en una morada, ¿no? Entonces, la casa y, en este caso, la casa frente a la tempestad, ¿no? El refugio se convierte en fortaleza y la morada, en este caso, también va a ser la madre o va a ser evocada a través de la figura de la madre. Hay un poema que se llama Alma Mater, precisamente de Amado Nervo, pero que tiene su fuente su fuente. Amado Nervo seguramente lo sacó de otro poema que se llama La Giganta, de Charles Baudelaire, poeta francés, de los poetas malditos. Y él tiene un poema que se llama La Giganta. La Giganta, cuando en su poderoso numen hijos monstruosos a diario paría la creación, yo quisiera haber vivido junto a una joven giganta como un gato sensual a los pies de una reina, y ver cómo su cuerpo y su alma florecían creciendo libremente en sus juegos terribles, saber si una sombría llama abriga su pecho por las húmedas nieblas que nadan en sus ojos, recorrer a placer sus magníficas formas, trepar por la ladera de sus grandes rodillas y a veces en verano, cuando malsanos soles a tumbarse en el campo fatigada la impulsan, indolente a la sombra de sus pechos dormirme, cual aldea apacible al pie de una montaña. Esta metáfora que se hace de la giganta, podríamos incluso relacionarlo con la mitología griega y decir que esta giganta puede ser la naturaleza como tal, puede decir, o bueno, para los griegos era Gaia o Gea, ¿no? Que es la madre, que es la madre tierra, por así decirlo, que también tiene una función, el poema tiene una función evocadora de protección, ¿no? De protección y de habitación también. Como en una aldea, ¿no? Dice, cual aldea apacible al pie de una montaña. Yo quiero ser una aldea y quiero irme a posar al lado de esta montaña protectora, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la casa? Pierde sus dimensiones, se convierte en una morada que va más allá de la casa, que se ensancha. Es una morada que se ensancha, es una casa que pierde sus dimensiones y ya no va a ser solamente en este caso la casa donde mora alguien, sino ahora va a ser la aldea que está a la protección de algo, en este caso de la montaña. Por otro lado, Amado Nervo tiene un poema, Alma Mater, en donde rescata esta idea de la protección de la naturaleza, ¿no? Que se ve como morada y que se ve como madre. Yo me figuro a la naturaleza como a la gran giganta de Baudelaire, ojos bovinos, basa piel, labios gruesos y jugosa boca. Sí, toda ella es obscura, como la buena tierra, como el tronco del árbol, como el pan del centeno. Y me imagino que sonríe plácida y serena y augusta, y que con sus dos manos armentosas acaricia mi frente y la apoya en sus senos de fecundo pezón ennegrecido, y la recuesta sobre el ritmo blando de esos senos enormes y parece decirme, ya no inquieras ni penes más, ¿no ves que yo sonrío? Duérmete, que yo habré de despertarte cuando llegue el momento de todo despertar, pobre hijo mío. ¿Qué simbolismos tiene ahora? Bueno, si, por ejemplo, en Baudelaire podríamos sospechar que utiliza a un cierto grado la mitología griega por esto de Gaia o la madre tierra o Gea, Aquí Nervo se va más a la con la mitología, lo relaciona más con la mitología egipcia. Hathor era la diosa egipcia de la maternidad con cabeza de vaca, ¿no? Es muy interesante cómo dice esto, ojos bovinos. Yo me figuro la naturaleza como la giganta de Baudelaire, ¿no? Desde ahí ya estamos evocando ese sentido de protección y de habitación, ¿no? Ojos bovinos, basa piel, labios gruesos y jugosa boca. La única diosa que cumple con estos, con esta comparación o con esas características, tanto físicas como, sí, ¿no? Como físicas o simbólicas, pero también, digamos, funcionales, es Hathor, ¿no? La diosa egipcia de la maternidad. Y bueno, se entiende otra vez, o se reafirma, mejor dicho, mediante esta figura, ese aspecto del reposo, ¿no? De la maternidad, de ver a la casa como madre y a la madre como casa, ¿no? Y entonces se cumpliría, digamos que el eje de estos dos conceptos sería la morada, completándose la tríada semiótica que ya decíamos al principio. Es interesante cómo después de todo esto, Bachelard, o los poetas, mejor dicho, no Bachelard en el sentido crítico, ¿no? Pero ya cómo los poetas hacen todos estas resignificaciones que, bueno, que van más allá, o bueno, que intentan poblar a la imaginación del lector, ¿no? Cómo estos simbolismos, cómo estas imágenes despiertan de mucho grado otro tipo de imaginaciones en el poeta, en el lector. Cómo el lector, de cierta forma, pues se hace partícipe y se hace, digámoslo así, hace el poema suyo, no tanto porque sea suyo, sino porque lo hace evocar ciertas imágenes que pueden ser incluso a modo de recuerdos, precisamente. Hay otra idea en este caso, hablando del universo como espacio, en donde el universo también se ve poblado de silencio, ¿no? Hay un silencio que, de cierta forma, dice Bachelard, cobra corporeidad. El silencio también es corpóreo. Él pone un ejemplo interesante. Él dice, bueno, hay una novela que se llama tal y que mediante sus páginas, vas avanzando en sus páginas, parece que el autor prepara una tormenta, la va preparando contra la casa, ¿no? Y cómo esta tormenta, este universo silencioso, va cobrando corporeidad. De esto hablaremos enseguida. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.

en medio de un silencio desierto, como la calle antes del crimen, nos da a pensar que todo esto que está sucediendo está después del crimen, ¿no? Y lo reafirma con el último verso, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Es decir, es algo que está muriendo, es algo que se está despidiendo, y el silencio que precede, el silencio que sigue el crimen le da precisamente esa intensidad. Ya nos vamos. De que 8 días no vamos a seguir con Bachelard, sino vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos presentado en el ALEP, porque el próximo miércoles el ALEP cumple 1 año al aire, gracias a ustedes, gracias a La Voladora. Y bueno, queremos, a modo de cumpleaños, nos vamos a autofestejar nuestro cumpleaños, y entonces vamos a un poquito a revisar qué hemos visto. El 9 de octubre cumpliría 81 años John Lennon, y bueno, esta canción se las dejamos a modo de tributo a él. Pásensela chido, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Knock you right in the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Vincent and Carmen's gonna get you. Right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673